La mañana continúa con el programa de nuestros buenos amigos de Medichop. Sí, Medichop está con nosotros para acompañarnos y por supuesto para hablar de temas que son relevantes e importantes para nuestra comunidad. Patricio Arancibia una vez más nos acompaña para hablarnos de temas que son muy importantes para nuestra gente. Medichop hace este esfuerzo por llegar a cada uno de ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de Medichop, acá en la radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. En Medichop encontrarás de todo para sentirte bien, sobre todo productos de carácter ortopédico. El día de hoy estamos nuevamente junto a Patricio Arancibia de Medichop, que está ubicado en Conchitoro 26, local 207, frente al patio de comidas del Mall Plaza Puente, al lado, un costado del bowling del Mall Plaza también, por supuesto. Amigos, el día de hoy Patricio nos trae un interesante tema. Amiga, amigo, este tema es vital, este tema es importante, fundamental. Presten atención y recuerden ir a Medichop a ver los productos que ustedes necesitan. Hay artículos que son muy importantes para personas que sufren, por ejemplo, de artrosis, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dejo con ustedes a su amigo Patricio Arancibia. Hola Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Buenos días acá a nuestra radio audiencia de Puente Alto. Más que nada también a saludar a nuestras amigas del matinal de la radio. Como mencionaba Juan Carlos, Medichop hay que tomar en cuenta que es por una vida mejor. Medichop es una de las grandes cadenas en la cual tenemos productos ortopédicos, y no solamente ortopédicos, sino también cada necesidad que necesita todos los pacientes para nuestra recuperación y la recuperación de ellos. Obviamente orientado a todas las etapas de la vida y también con una gran orientación de cada persona en la cual atiende en estos momentos los Medichop. Tienen que tomar en cuenta, amigos, Medichop por una vida mejor. Hoy vamos a mencionar un poco y a conversar qué es lo que es la artrosis. La artrosis es una enfermedad originada, ¿cierto?, netamente por el cartílago articular. Es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es propia de la edad. No quiere decir que yo sea una persona con una actividad física normal, o sea una persona en la cual me gusta hacer actividad física, aún así yo no voy a lentecer esta enfermedad. Esta es una enfermedad propia que tenemos todos, algunos nos llega antes, a otros les llega después, pero sí hay que tomar en cuenta que la artrosis es netamente la disminución del cartílago articular. ¿Y qué me produce muchas veces la artrosis? Disminuir el espacio articular que tenemos, ¿cierto?, en nuestra articulación, mucho dolor en ocasiones, ¿cierto?, la pérdida del movimiento normal. Y es uno de los reumatismos mucho más frecuentes. Afecta en menor y mayor grado, ¿cierto?, a las personas de 55 a 60 años, pero hay que tomar en cuenta que la artrosis empieza desde una edad de los 45 años y me puede dar a cualquier articulación de nuestro cuerpo humano, ya sea a nivel cervical, codo, ¿cierto?, hombro, muñeca, y la más común en este caso, que sería artrosis del dedo pulgar, artrosis de cadera y artrosis de rodilla. Lo más importante que hay que tomar en cuenta, que uno muchas veces aprende a llevar una vida con la artrosis, pero llega a grandes niveles en la cual a nosotros nos va dando una mala calidad de vida, y a nosotros esto un poco muchas veces nos imposibilita hacer nuestro desarrollo y actividad diaria. Bueno, lo más importante que hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, que es cómo se produce. Netamente, la artrosis altera la articulación, ¿cierto?, y en como conjunto, que va produciendo, ¿cierto?, el envejecimiento, y eso a la vez también va produciendo un desgaste sobre la articulación. Hay que tomar en cuenta que el cartílago es, para explicarlo en forma simple, es un protector que tiene el hueso, en la cual a nosotros nos absorbe el impacto que nosotros vamos haciendo diariamente. También nos va disminuyendo el roce que se genera entre cada articulación. Y lo más importante, que nuestra articulación es un conjunto junto con el cartílago, en la cual está el líquido sinovial, que es la que a nosotros nos va produciendo el lubricante. Y también va toda la otra estructura, que son bursa, ¿cierto? Sinovial, tendones y ligamentos. Cuando se produce la artrosis, toda esta conjunto o algunos de nuestros conjuntos se puede ver afectado. Lo más importante que a nosotros nos va a generar también son los trastornos de sobrecarga. Muchas veces nosotros tenemos como centro de gravedad tener una correcta alineación. Generalmente la artrosis, al disminuir un segmento de un espacio lateral, generalmente la artrosis es unilateral, genera solamente a un solo lado, nos va disminuyendo también nuestro centro de gravedad, y esto lo va generando mayor carga sobre un segmento de nuestra articulación en la cual ya tiene la artrosis. Conversando con su buen amigo Patricio Arancibia de Medichop. Medichop Puente Alto los está esperando en Conchitoro 26, local 207, Centro Comercial Plaza Puente Alto. Haga sus consultas al 2-433-9677. 2-433-9677. Medichop te acompaña por una vida mejor. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. El programa de Medichop por una vida mejor. Junto a ustedes, esta semana estamos regalando una rodillera. ¿Te la quieres ganar? Llámanos al 872-7871 y haz un comentario del programa, una pregunta, una sugerencia. Llámanos, participa, 872-7871. Ya vuelve Patricio Arancibia. La cosa. quite. Se ha puesto el sol y ya muy pronto será de noche. Cuando me llames, no habrá voz, sino reproche. A mi pena de estar sola, sola, sola, sola sin ti, sin ti. Sigamos escuchando a nuestro gran amigo Patricio Arancibia. Yo te recuerdo que Medichop está ubicado en Conchitoro 26, local 207, en el Mall Plaza Puente. Teléfono 2-433-9677. Medichop tiene para ti una rodillera esta semana. ¿Te la quieres ganar? Llámanos. Generalmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es esencialmente clínico, ¿cierto? Su médico puede advertir la artrosis con una simple exploración de la articulación afectada, ¿cierto? Y haciendo una serie de pruebas para confirmar el diagnóstico realmente. La enfermedad, ¿cierto? Generalmente que se hacen con los exámenes, es netamente radiografía y un análisis del el líquido articular. Pero generalmente basta solamente con la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, hay que tomar en claro que el tratamiento de la artrosis es solamente el alivio de los síntomas, en este caso del dolor, porque no existe ningún tratamiento en la cual pueda curar la artrosis. Generalmente es el alivio del dolor, se hace con algunos analgésicos antiinflamatorios o AINES, ¿cierto? Y cuando generalmente la articulación está muy desgastada y en la cual a nosotros nos va dejando bastante, bastante limitante nuestra vida diaria, se va generando netamente candidata la persona a una prótesis, ¿cierto? En este caso de la articulación en la cual está dañada, que generalmente son las de cadera y las de rodilla. Y obviamente la cual que yo puedo ofrecer como Medichop para nuestros ayuda de nuestros amigos la cual sufren artrosis. Lo primero que yo debo tener en cuenta es disminuir la carga sobre mi articulación en la cual está lesionada. En este caso, si fuera de cadera y o de rodilla, nosotros podemos aliviarlo muchas veces y de la forma mucho más simple, netamente con un bastón de apoyo, un bastón canadiense, en la cual nosotros solamente liberamos la carga sobre nuestra articulación. Y netamente después toda la fase de rehabilitación que pueda generar después del intercambio, en este caso de nuestra articulación, por una prótesis. Bueno, amigos, también es la idea de invitarlos para que vayan a nuestro local que se encuentra en Plaza Puente Alto, sean atendidos por la señora Patricia Labé y obviamente nosotros vamos a mencionar un descuento de un 10% para todos nuestros radioescuchas del matinal de la radio, o netamente diciendo en la cual que ellos que nos escucharon el día de hoy en la radio Puente Alto, ¿cierto? Para que si necesitan la compra de algún producto, ustedes puedan solicitar su 10% de descuento. Bueno, Juan Carlos, me despido, te agradezco tu tiempo y muchas gracias a todos nuestros amigos de la comunidad de Puente Alto. Chao amigos, muchas gracias. Aquí estaba nuestro amigo, el ortesista de Medichop. Medichop, Puente Alto, Concha y Toro 26, local 207. La atención y la calidad que tú mereces por una vida mejor. Medichop, Puente Alto, ha llegado para quedarse, para compartir contigo todos estos maravillosos productos para que tú tengas una vida mejor. Medichop, Puente Alto, Concha y Toro 26, local 207. Muchas gracias, Patricio. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir escuchando los programas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon mari en ce temps-là. Accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. Là, la bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Ahí estaba el gran programa de Medichop. Medichop Puente Alto te está esperando con todo el cariño y la atención que tú requieres en Conchitoro 26, local 207. Llama al 433-9677. Recuerda colocarle un 2 para la mejor conexión con uno de los lugares más agradables, más amenos, con toda la calidez y calidad que usted necesita en los productos ortopédicos. Medichop, Puente Alto. Muchas gracias, Medichop, por la gentileza.